Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Qué gusto estar de vuelta por aquí con todos vosotros a través de Instagram para compartir un nuevo encuentro. Hoy vamos a hacer esto posible junto a Yoli Ripepi. Vamos a estar ya mismo dándole la bienvenida, pero antes espero unos minutitos a que todos os podáis sumar a esta entrevista que vamos a estar compartiendo. Ahí veo a Yoli ya que se ha unido al directo. Yoli, ahí te voy a estar aceptando ya la solicitud. Ahí te estoy viendo. Y bueno, espero que esté. Aprovecho para informar que mañana no tendremos contenido en directo, pero como siempre tendremos vídeos e información para compartir. Por aquí tengo a una amiga acompañándome, a una pequeña mosca que ha querido sumarse también al encuentro, así que bueno, si está dando vueltas por aquí, vamos a dejarla que fluya natural en la medida de lo posible. Bueno, Yoli, te mandé la invitación, espero que podamos conectarnos muy muy prontito, ahí te estoy aceptando también para que tú puedas sumarte. Y mientras tanto, me encantaría saber desde dónde nos estáis viendo, desde dónde nos estáis siguiendo en este momento. Voy a aprovechar y os voy a contar sobre el tema que vamos a estar tratando con Yoli Ripepi, que es trabajar nuestra relación de pareja con constelaciones familiares. Pues ahí, esperando a que Yoli se una al evento, ya sabéis que Instagram en estos casos siempre nos dificulta un poquito el hecho de poder conectarnos. Nuevamente te mando la invitación. Ahora ya debería de dejarnos Yoli. Te espero, dedos cruzados, para hacer posible el encuentro de hoy. Ahora sí, ¿cómo estás? Vi la mosca y todo, ¿cómo te presentabas? Pero Instagram no conectó. Estábamos todos presentes hasta la mosca, Yoli, pero faltaba poder hacer esto posible. Bueno, quiero presentaros a Yoli Ripepi, un placer volver a verte, Yoli, encantada de volver a coincidir. Ella es consteladora familiar, especialista en terapia sistémica y también en situaciones de patrones repetitivos. Es reconocida experta que ha ayudado a cientos de personas a conseguir su camino hacia el éxito, resolviendo problemas, patrones y quitando capas, desbloqueando situaciones, Yoli. Así que encantados de que hoy puedas estar aquí para ayudarnos un poquito más a nosotros en este proceso de las relaciones de pareja, el amplio mundo de las relaciones de pareja. Gracias, bueno, a todos, a Mindalia por esta invitación. Siempre soy bienvenida en este vivo y en otros vivos que he estado anteriormente hablando, bueno, de mi tema que me apasiona, por supuesto, mi experticia, por decirlo así, después de tantos años, no solamente con otros clientes, sino por supuesto esta que está en constante puesta en laboratorio, ¿no? Yo soy mi primera conejina de India en todo este aspecto de las constelaciones. Bueno, y aquí estoy. Gracias. Encantados de que estés aquí. Ya hacía algún tiempo, bueno, te tuvimos hace como un mes, hace cosa de un mes, pero hacía algún tiempo desde entonces que no habíamos podido hacer posible un encuentro, así que nos encanta, Yoli, nos encanta que este 2024 haya hecho posible el reencuentro y para hablar de las constelaciones familiares, yo tengo que decirte, Yoli, que a mí me encanta, me parece un mundo mágico el tema de las constelaciones y cómo en una constelación se proyectan tantísimas experiencias de una persona que podrían estar en el consciente y no se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Así que vamos a hablar un poquito de cómo favorece o cómo influye una constelación familiar a la hora de una relación de pareja. ¿Qué tipo de problemas suelen salir al abrir las constelaciones? Bueno, las personas que van a consultarme y en línea general es porque tienen un patrón repetitivo en función o en relación a la pareja, sea que no consiguen pareja o las parejas que le llegan constantemente se van, o se repiten los mismos conflictos dentro de la misma pareja por años y años y años. Entonces, bueno, viene a decir, ¿qué es lo que está pasando? Que no estoy viendo. Muchos han buscado soluciones por otros lados, han llegado hasta cierto nivel en cuanto busca soluciones personales entre ellos, pero hay algo que falta. O sea, algo que falta es lo que viene a como explorar las constelaciones familiares, porque muchas veces todo lo que trabajamos es a nivel solamente de nuestra vida, de lo que de nuestra de la herida de nuestra infancia, de la relación de nuestros padres, pero hay algo que viene a destapar las constelaciones familiares, que son aquellas cosas que heredamos de nuestro sistema familiar, que está totalmente inconsciente porque no se ve en una terapia, porque no te, la terapia no ve qué pasó allá con tus tatarabuelos, ¿no? No vamos hasta allá tan lejos en una terapia tradicional. Entonces, una constelación familiar además amplifica, mejora y sustancia una terapia, por ejemplo, de pareja. Es una maravillosa combinación. E igual si no estás en terapia de pareja también, o sea, es como abrir los ojos, quitar el velo de algo que estaba ahí que no podemos ver. Buenísimo, pues me encanta que hablemos del tema de los patrones repetitivos. Yo misma he experimentado eso en mis relaciones de pareja en alguna ocasión, ¿no? Como vemos que al mismo tiempo en diferentes personas se refleja la misma imagen, el mismo concepto de relación y cómo muchas veces eso nos lleva también, Yoli, a una frustración personal, ¿no? A decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Desde qué punto el transgeneracional influye o influencia en nuestra situación a la hora de relacionarnos? Bueno, tan lejos como ancestros tengas, hasta ese punto inconsciente llegamos a repetir situaciones frente, como tú dices, que refleja en mí algo que está en mi pareja, pero yo no lo puedo ver sino a través de mi pareja. De hecho, una de las cosas que dice Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, que es de las relaciones que más nos exprimen, que más nos exigen, de allá atrás, ¿no? De las 7.500 generaciones, ¿no? Que supuestamente llegamos a ser, según los investigadores antropológicos, que estamos 7.500 generaciones en la Tierra. ¿Por qué? Porque es la relación con quien pasamos la vida. Por eso es que es tan exigente, por eso es que es tan crucial, porque una relación de madre a hijo no pasa vida, una relación de amigos no pasa vida, una relación de trabajo no pasa vida, pero esto sí tiene la potencialidad de pasar vidas. Y si no pasa vidas, digamos que deciden no tener hijos, hacen proyectos juntos, que es la unión, que es el proyecto de la vida, que ya es un gran proyecto, ¿no? Yo voy a plantearte situaciones que he visto, ¿no? He visto en mi entorno, a mi alrededor, respecto a situaciones de pareja. Por ejemplo, identificamos, seguro que más de una persona, más de dos, identifica también conmigo, a nuestros típicos amigos o personas que no saben completarse en soledad, ¿no? Sino que van enlazando una relación con otra sin realmente a lo mejor haber sanado lo que venía de su relación anterior. Y ahí vemos cómo esa persona repite el proceso una y otra vez. Con diferentes personas, a lo mejor son relaciones que duran unos meses y llegan a ser fugaces, pero luego la persona al mismo tiempo dice, es que nunca me dura la relación, es que nunca consigo asentarme con una persona. Y como tú bien dices, vemos la importancia de que una relación es construir familia, es la familia que vamos a elegir para estar con nosotros el día de mañana en el futuro que nos acompañará en procesos tan importantes como las pérdidas de familiares, ¿no? Como cuando una situación se dé realmente. Entonces, ¿cómo nos ayuda las constelaciones familiares en este sentido para poder, en situaciones como la que yo te planteaba o cualquier otras muchas, Bueno, pero para... específicamente esa que me estás planteando, es ¿Sí? la palabra aquí clave es compromiso. ¿Okay? Y ya voy con eso. Nosotros, los seres humanos, intercambiamos, bueno, todo, con todo el medio ambiente, y todo el medio ambiente intercambia con nosotros. No existe la vida sin ese intercambio. Hay que tener claro que independientemente que estemos en un cuarto solo pensando que soy independiente, valga la redundancia, sigo estando intercambiando con el medio ambiente. Si se acaba el aire, me muero. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros constantemente para relacionarnos tiene que existir ese intercambio. Si no existe ese intercambio, no, bueno, no hay relación. Entonces, cuando yo como ser humano estoy abocando mi energía en un lugar inadecuado, es decir, que hay algo en mi sistema familiar que está en desorden y eso significa que, por ejemplo, mi mamá no pudo tener el sostenimiento de mi papá y yo me convertí en su pareja, por ejemplo. No, su pareja no física, pero sí simbólica. O me tuve que ocupar de mis hermanos menores por X o Y razón. O mi mamá y mi mamá estuvieron, y mi papá estuvo con mi mamá y todo eso, pero resulta que mi mamá, de pequeña, vivió una situación que la dejó completamente traumatizada y desconectada con la vida, vamos a decirlo así, y está todavía viviendo un duelo. O su mamá se murió a temprana edad. X, Y, Z. Yo, hay algo en desorden donde los niños de la familia tuvieron que ocupar un lugar que no le correspondía. Entonces, la energía que estoy intercambiando va hacia ese lugar, hacia ese espacio. ¿Por qué? Porque el sistema compensa todo el sistema familiar compensa todo el tiempo. El sistema familiar no puede quedarse sin nadie. Necesita compensar y si no existe, y si no está la persona que ocupa ese rol, entonces va a agarrar esa energía de alguien que está adelante, o sea, es decir, los hijos, ¿verdad? O los nietos incluso, ¿no? Entonces, esta persona de la cual estás poniendo el ejemplo, no está comprometida con su propio proceso, con su vida. Su compromiso está con su mamá, con su papá, con su abuela, con su abuelo, etc. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que una vez que viene una pareja, no puedo darle energía a esa pareja, porque mi energía está comprometida con esto que acabo de hablar. Entonces, sí llega, claro, el individuo tiene el impulso de pasar la vida, y llámese pasar la vida, proyectos, libros, empresas, la vida misma, ¿no? No solamente hijos. Hay un impulso que sigue pasando la vida, porque eso no lo coordina el ego, eso es así, así es la vida, no lo puedo detener. Ese impulso va a atraer a una persona, pero no hay el intercambio porque yo no puedo darle la energía, porque mi energía está comprometida. Entonces, lo que hacemos en la constelación familiar es poner orden. Es lo primero. Ponemos orden donde hubo la falta, se coloca el rol, porque lo que se trabaja aquí es la emoción de esa exclusión o de esa sensación de que no fue, de esa sensación de que no fue resuelta o esa emoción que no fue trabajada, ¿no? Entonces se pone en orden y claro, no lo entendemos así, es difícil de explicar aquí porque tienes que experimentarlo para entenderlo, que el otro o los que están representando, o incluso en las constelaciones individuales, cuando yo le saco, no sé, yo uso estos muñequitos, yo siempre pregunto, ¿qué está pasando contigo? Bueno, para no irme tanto, esa emoción que viene de allá atrás, todavía la se sigue viviendo. Entonces, cuando esa emoción se saca es como que se acepta, se libera, entonces la persona ahora tiene más energía para ponerle energía a lo que está viviendo enfrente, es decir, la pareja que viene. Y por supuesto, se compromete, porque la pareja es increíble cómo tú necesitas, es una planta que tienes que mantener todo el tiempo. No forma más, o sea, no quiero que suene peyorativo, pero a uno le gustan las flores, ¿verdad? Y la flor tienes que mantenerla. Para que salga la flor tienes que mantenerla, tienes que estar abonándola todo el tiempo. Esa es la pareja y muchos de ese tipo de personas no tienen la disposición para invertir tiempo allí, no porque no quieren, sino porque su tiempo está invertido en otro lugar. ¿Cómo se siente una persona tras desbloquear a través de las constelaciones familiares una situación emocional, así un bloqueo, digamos, a nivel de pareja relacional? La palabra que siempre me dicen es alivio, libertad, gratitud. Sienten muchísima gratitud porque finalmente se dan cuenta que nadie es malo ni bueno, que, a ver, todo esto lo hacemos por amor y eso es importante saber. Todas estas situaciones que pasan y que nos pasan a nuestros ancestros es por puro amor. Y el niño inconsciente va generando, ocupando estos roles que no le corresponden por amor. Simple y llano amor. No tiene discusión, es que ni siquiera se lo plantean, o sí o no, ¿no? Entonces, claro, cuando se ve, cuando experimentas la fuerza de la vida de cada uno de tus padres o de tu sistema familiar, porque eso se tiene que experimentar, sientes una gratitud infinita. Y en esa gratitud subes tu nivel de energía y entonces es como, pues no. Todo va Es como fluyendo, claro. que, bueno, fluye, sí, pero además te abres al amor hacia adelante. Hacia adelante digo, hacia la pareja, hacia la familia, hacia mis proyectos. Eso. Tú, como experta en resolución de conflictos, Yoli, te habrás encontrado de todo, me imagino, a través de este tipo de situaciones, ¿no? Me gustaría que nos compartieras desde el anonimato, por supuesto, algún caso que te haya impactado personalmente, que hayas de verdad dicho, madre mía, cómo hemos deshecho esto, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Sí, uno que tengo varios, ¿verdad? Tengo uno reciente que fue increíble lo que pasó, pero bueno, más hay uno que vino porque precisamente tenía una relación de pareja donde la mujer era, este es un chico, y su pareja era 10 años mayor que él, y era muy conflictivo, o sea, iba y venía, ella lo manejaba como le da la gana. Él tenía un proyecto o digamos una oferta en otro lado del país y él estaba tan amarrado a esa relación que no le permitía como salir adelante, ¿verdad? Y andaba hasta punto de deprimirse porque no, era como que no tenía la fuerza para ir y buscar esa oferta que le estaban dando. Esa constelación me impresionó porque fue una de las pocas veces que yo he visto cuando alguien le hace clic a algo y dice, lo veo, ya. O sea, al día siguiente agarró sus maletas y se fue a buscar su trabajo y acabó con esa relación. Eso yo lo he visto muy poco, quizás dos o tres veces en mi experiencia desde que soy consteladora hace 17 años. Entonces, este muchacho además llega y estaba todo tatuado. Y entonces yo empiezo a ver, o sea, yo ni siquiera constelé con muñecos, con pizarras, sino los tatuajes, porque los tatuajes son un producto de una necesidad de expresar algo que está escondido, ¿okay? Entonces, basado en eso, pude ver que le hago ciertas preguntas y veo que había un espacio como de duelo que no había sido transmutado, ¿verdad? Sobre todo porque había en su sistema familiar enfermedades mentales. Y resulta que el abuelo es asesinado por el primo. Es decir, lo traiciona. El primo era súper, o sea, eran casi hermanos, eran primos de sangre, pero se trataban como hermanos. Y en una traición lo mata. Y no se hace ningún tipo de justicia con esto. Entonces, él, luego de esta, su mamá, nada se crece, qué sé yo, tiene su padre, qué sé yo, pero la madre lo abandona. ¿Okay? Entonces, él estaba solo con su papá. Cuando ponemos en orden esto, es decir, cuando le pongo a su mamá y cuando él puede entender que este asesinato, que esta traición seguía pasando de generación en generación, que además su mamá traiciona a su padre y además él se sentía constantemente traicionado por esta mujer, porque además la mujer lo había traicionado varias veces. En primer lugar, en esta mujer estaba buscando a su madre, por supuesto, por eso que era mayor, pero adicionalmente estaba aceptando la traición constantemente y de alguna manera estaba llevando estos dos excluidos, la madre, el abuelo y el asesino. Y eso, cuando nosotros llevamos estas emociones, no nos quita completamente la energía. Es como sí, ¿cómo te puedo explicar? Es como que se nos chuparan completamente la energía porque estamos tratando, como dije al principio, de ocupar esos roles. Un rol de pareja para mi papá simbólica y un rol de padre para mi mamá que ni siquiera está, pero no está. Cuando él comprende eso, tiene una integración absoluta de lo que su mamá pasó, no solamente el porqué, sino la compasión. Inmediatamente suelta, es como que suelta eso y toma energía. Y luego cuando pudo integrar el tema de su abuelo, que la única manera de compensar esto es que los dos juntos es que se pueden ir en paz, no en venganza, él inmediatamente se llenó de energía. Y cuando te llenas de energía, empiezas a actuar. Normalmente, en mi práctica, yo veo esto como progresivamente y en aproximadamente un año, después de estar trabajando con la persona recupera energía. Este caso fue impactante porque fue inmediato y por eso siempre lo recuerdo y lo recordaré. Sí. Fue tremendo, ¿no? Tremenda situación y sobre todo tremendo poderlo ver desde fuera, ¿no? Desde la persona que está de alguna forma regulando esa situación y ver cómo la evolución se va produciendo en alguien y bueno, en este caso tan inmediato, ¿no? Como fue. Nos preguntaban, y voy a incluir también alguna pregunta de la comunidad en directo, Miklau, es el nombre que nos ha dejado el nickname. En el plano laboral, ¿cómo se evidencian los conflictos familiares? Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, ahí hacemos constelaciones empresariales también. Es increíble cómo se ve la dinámica, cómo nosotros, todos los seres humanos, llevamos al trabajo nuestra dinámica familiar y, por supuesto, se hace como una mini dinámica familiar dentro de nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes. Nosotros vamos a escoger el grupo de trabajo de forma, cuando estamos inconscientes, que va a proyectar esos aspectos que yo necesito trabajar con respecto a la autoridad y a la comunicación. ¿Okay? Entonces, si yo no tuve un orden en autoridad, y hay un principio de las constelaciones familiares que habla que el que llega primero tiene una fuerza no superior, sino más importante que el que llega segundo. ¿Okay? Hay un nivel de importancia, el que llega primero debe ser honrado, respetado, porque llegó primero, punto, ¿no? Entonces, cuando ese principio se pone en desorden en la familia nuclear, se va a ir repitiendo en el espacio de la oficina donde yo voy a conseguir, por ejemplo, si yo no respeto, si yo tengo el tema de la jerarquía no respetada, voy a conseguir en la oficina donde no hay autoridad, donde siempre, por ejemplo, no voy a respetar a mi jefe, no voy a respetar las órdenes, las hago, pero entonces me quejo. Siempre creo que yo lo pude haber hecho mejor o que tú lo pudiste hacer mejor y estás en ese constante conflicto. No fluyes porque no pones en honra quien llegó primero. O sea, el jefe es el jefe, sea que no haya puesto, sea que te guste o no. Y entonces, cuando la gente me trae esas situaciones, yo las llevo directamente a la familia. Ni siquiera hablamos de la oficina, no tiene nada que ver con el trabajo, tiene que ver con la familia. Y respondemos a ese principio jerárquico que se rompió. O, por ejemplo, otro principio que también vemos es en los compañeros de trabajo, donde hay problemas de comunicación. Está íntimamente ligado con los hermanos. Que todo lo que estén en la misma línea, con los mismos compañeros que estamos en la misma línea de jerarquía, y no nos podemos comunicar, tiene que ver con los, o no me puedo comunicar yo con esa persona, tiene que ver con los hermanos. Entonces, trabajamos los hermanos. ¿Qué conflictos puede haber en los hermanos? Bueno, que, por ejemplo, puede ser que faltó el padre o faltó la madre y uno de los hermanos tuvo que ocupar el lugar de ellos, entonces no le pasan factura de alguna manera porque no les prohibió la mirada a sus padres, este hermano mayor, hermana mayor, les prohibió la mirada a sus padres. O hay abortos, pérdidas, niños que se murieron a temprana edad entre un hermano y el otro. Eso causa problemas de comunicación. Todo lo que tenga que ver con comunicación, con internet, con la tecnología. Tiene que ver con temas de hermanos, con jerarquización de los hermanos. Y te doy un ejemplo. Yo acabo de tener un muchacho que precisamente vino con ese tema, exactamente con el tema de la comunicación en el trabajo. Trabaja con son diferentes como compañeros que van a diferentes horarios, pero todos tienen como la misma responsabilidad y tienen que pasarse lo que trabajaron en el horario al otro. Y resulta que siempre le llega. O sea, el que le comunica las cosas en el turno anterior se lo comunica mal. Y entonces él dice que tiene que trabajar el doble. Y le ha pasado no en ese trabajo, sino en otro, y por eso viene la consulta. Bueno, resulta que los primeros tres bebés de la mamá los perdió por un problema de salud de la mamá. Entonces, cuando los bebés tenían 6 meses, imagínate, no es nada fácil, la mamá veía a esos bebés, los tenía que parir muertos, de 5, de 6, hasta que un médico los vio y dijo, pero ya, esto es una tontería. Le hice una operación y viene el cuarto, que es él, y finalmente nace. Entonces, pero él siempre fue considerado el hijo mayor. O sea, estos tres bebés que se obviaron, porque no, porque fue doloroso, porque ella nunca quiso hablar de eso, el papá simplemente dijo, esto es mucho para mí, necesito salir adelante. Ya tengo mi hijo, ¿para qué pensar en nosotros, hijos que no nacen? Pero esa falta de conexión con los primeros tres hermanos de él, y falta de colocarse en su lugar, que nunca fue el hermano mayor, pero llevaba, digamos, la carga del hermano mayor, hacía que esto se convirtiera en un, como él mismo o sea, él mismo lo llamó, esto es una tortura, porque él usó mucho la palabra tortura. Entonces, de alguna manera, cuando se pone eso en orden, yo lo había hecho esta vez por segunda vez y me estaba contando que las cosas cambiaron. Bueno, de hecho, se salió del trabajo. A la semana se sale del trabajo y está ahorita en entrevista en nuevos trabajos. Así será la dinámica, porque eso pasa en las constelaciones. Es que cambias por dentro y lo que cuando cambias por dentro, cambias por fuera. Muy bien, bueno, me quedo sin palabras, te lo digo de verdad, porque me parece, pues, imagínate, yo estaba pensando, a mí también me sucedió algo similar. Yo también tengo un hermano no nato antes que yo, entonces realmente yo soy la pequeña, pero soy la pequeña de cuatro, no de tres hermanos que Exacto. somos realmente. O sea que ahí me estaba resonando muchísimo lo que estabas comentando, me dejas sin palabras, Yoli, gracias. Vamos a estar hablando en nada de un seminario online que Yoli tiene preparados para todos y cada uno de vosotros. Vamos con una preguntita más, Yoli, y ahora damos toda esa Sí, información, si te parece. claro. Nos preguntaba Cruz Alegui, por las enfermedades autoinmunes, si se puede ver de dónde vienen en una constelación familiar y si tuvieran una gestión a través del transgeneracional. Sí, totalmente. De hecho, obviamente una enfermedad autoinmune se trabaja de forma holística. Tienes que trabajar la parte de la comida, las medicinas, tus médicos. Las constelaciones vienen a brindarnos un papel muy importante dentro de las enfermedades inmunes porque nos enseñan en qué lugar de nuestro árbol hubo un conflicto entre familias que terminó en una tragedia. ¿Okay? Es como que tu mismo sistema, de tú mismo, no se puede defender, ¿no? Entonces son muchos conflictos que tienen que ver con injusticias. Es como no hubo, no hubo la justicia para podernos defender. Por ejemplo, temas con abogados legales que fueron injustos, tierras que se perdieron porque quien tenía esas tierras era analfabeta, por ejemplo, y no supo defenderse o tenía muy poca educación y no supo defenderse. Entonces, lo que hace que en generaciones que siguen, o se hagan muchos abogados, o nazcan muchos abogados por esa situación, o también dentro del cuerpo hay una incapacidad de defender. Entonces, cuando yo trabajo con esas situaciones, lo primero que busco es aquel en el sistema familiar que estuvo indefenso. Lo pongo en su lugar y hago mantra, ejercicios post-constelación, que tiene que ver con todo lo que es la reprogramación, de decir abuelo o tío o quien sea que haya sido o mamá o abuela analfabeta, por ejemplo, que es un caso que tengo ahorita bastante reciente, digo, tú no te pudiste defender, pero yo tengo yo decido defenderme. Gracias por la vida, a pesar de que no te pudiste defender, pasaste la vida, te honro por eso, y yo elijo dentro de mí comenzarme a defender. Entonces, normalmente estas personas cargan este aspecto de víctimas, no ponen límites, o tienen una relación donde son opresados. Entonces todo, claro, por eso digo que es holístico, porque eso necesita terapia para poder entonces salirse de ese tipo de relaciones, cortar, como digo, cortar inmediatamente con esas relaciones, porque las células frente a esa relación recuerdan a aquella señora, aquel señor que no se pudo defender. Porque es una repetición, vamos a decir, estoy proyectando una pareja con la cual soy completamente indefensa o indefenso, ¿verdad? Entonces, inmediatamente yo no digo que divorciarse o terminar con esa pareja, ¿no? Pero sí poner un espacio, que yo lo llamo la cuarentena, y yo lo uso mucho en mi práctica, hacer cuarentena con pareja, con la mamá, con el papá, para luego, para yo poder sanar mis células. Con todo lo demás, con la comida, con los médicos, con la medicina, ¿no? Obviamente. Pero ahí necesitamos un sostenimiento, porque imagínate, esa persona se queda sola, se siente sola, ¿no? Y más indefensa, porque aunque el otro lo oprimía, algo conocido, algo me defiende, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso ver, porque lo he visto muchas veces, cómo cuando está la necesidad de vivir. La persona cruza ese umbral tan doloroso, porque es un umbral doloroso cuando empiezas a ser adulto y empiezas yo no digo a curarte, sino a soltar, que es lo más importante. No importa que te cures o no te cures, sino sueltes. Y cuando sueltas, comienzas a saborear lo que significa la vida y para qué estás aquí. Muchísimas gracias, Yoli, por compartirnos experiencias. Desde tu experiencia es fantástico poder escucharte, aprender de ti. Y bueno, ahora sí, yo creo que ha llegado el momento en el que podemos arrojar esa luz y dar la noticia del seminario online que vas a traer, vas a presentar para todas las personas. Sí, tengo un seminario la semana que viene, de hecho, en línea. Están todos invitados y vamos a hablar y trabajar, porque ya no todos mis seminarios, todo el mundo trabaja, el tema de pareja. Lo importante es, bueno, déjame ver cómo estoy yo frente a mi pareja. Eso es lo primero, el reconocimiento. ¿Qué estoy dando o qué estoy recibiendo en descompensación? ¿Verdad? Sea que tenga o no tenga pareja. O sea, a ver, si no tienes pareja, también. Y quieres pareja, también. O si quieres saber exactamente si puedes hacer algo más por una pareja, por ejemplo, que ya terminó. También, por ejemplo, para las personas que han tenido ex parejas, ex esposos, ex esposos, es importante cerrar ciclos para poder liberarnos. Relaciones con los hijos conflictivas, se trabaja la pareja. Mucha gente me llega, bueno, mis hijos no se llevan bien. Me dice, ¿y por qué? Entonces yo digo, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás con tu pareja? Me dice, ¿por qué me preguntas por mi pareja? Porque es que tiene que ver todo con eso. Mucha gente viene por los hijos y terminamos trabajando pareja. Porque los hijos se liberan en la medida que yo entre en profunda compasión con mi ex. Sea que exista ya, sea que se haya muerto, no importa. Para eso es el trabajo de pareja. Es como. Esta relación que ha sido tan importante para nosotros en el pasado, porque la relación de pareja es nuestra gran maestra, ciertamente, ¿no? Entonces, ver qué aprendí de ahí y poder agradecer y con eso hacer algo espectacular, ¿no? También para eso está hecho el taller en línea. Vamos a hacer una conferencia y también vamos a hacer un ejercicio, como te digo, para que vean dónde estás ubicada y siempre, por cierto. Por cierto, siempre liberas algo, porque en mis talleres siempre liberas algo que sea una cosita. Vas a liberar. Y ya, eso, el 29 de agosto, pueden escribir la palabra pareja y le mando toda la información. Buenísimo, yo quiero recordaros que Yoli va a quedar linkeada en este vivo que estamos compartiendo, va a estar aquí en Instagram, luego se va a subir a YouTube también unos días más tarde, así que ahí vais a tener todos los enlaces que ella nos ha facilitado, página web, redes, y aquí encontráis su perfil. Igualmente yo os lo recuerdo, es Yoli Ripepi, tal cual, con Exacto. Y, Yoli con Y, para que podáis encontrarla y acceder mucho más rápido. Me parece una fantasía, Yoli, todos los temas que se pueden tratar en este seminario y creo que es una gran oportunidad para cualquier persona para ver qué hay que trabajar, qué hay que desbloquear, qué hay que romper ahí y poder seguir evolucionando. Estamos llegando al final del encuentro. Me gustaría que nos despidiéramos respondiendo una preguntita más, Yoli, Vale. si tienes un poquito Sí, de tiempo y te va. parece. Dale, dale. Sí, ¿no? Nos dice Jackie León, las constelaciones nos hacen entender las cosas, pero ¿cómo sanamos? ¿Va de la mano alguna otra terapia complementaria? No, no necesariamente. No solamente, es que cuando soltamos, sanamos. Tú sabes que Carl Gustav Jung decía que nosotros no sanamos si nos soltamos. Cuando soltamos algo que no es nuestro, ya es suficiente para tomar más energía, como decía al principio de este live, para tomar nuestro compromiso con la vida. Cuando yo dejo de dar energía donde no hay, donde no puede haber más, es decir, si cuando yo doy energía hacia mi mamá, hacia mi papá, ahí no hay más matas, más flores, más frutos que sacar, porque ya ellos sacaron los frutos que tuvieron que sacar a través de nosotros. Cuando yo pongo la energía delante de mí en la vida, ahí saco los frutos y ahí es donde está la fuerza. Entonces, para poder poner la energía ahí, tengo que comprometerme. Para poder comprometerme, tengo que soltar. Entonces, yo, por ejemplo, y doy un ejemplo y con esto cierro. Yo, mi primera constelación me lo hice a los 23 años. Cargaba cuatro abortos de mi mamá, cuatro pérdidas de mi mamá, que perdió antes de mí porque no podía, no sé, se perdían los bebés. Cuando yo ese día solté todo esto, yo retomé mi energía y no volví a ver las constelaciones sino cuando tenía 30 años, para que tú veas. Fue tan poderosa esa constelación para mí y tan reveladora que mi vida cambió, no se lo puedo decir, estaba tan joven que dije, solté todo lo que tenía que soltar y fue tan revelador que fue suficiente. Y las volví a tocar a los 30 años cuando volví a necesitar otra Y como ya yo estaba enamorada, dice, ya va, yo me voy a convertir en esto, en consteladora, porque esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces, a los 30 años, a los 23, cambió mi vida completamente y a los 30 años nació mi carrera, que fue mi segunda constelación. Para que tú veas lo potente que puede llegar a ser una constelación. Y la influencia tan grande, ¿no?, que puede llegar a tener en una vida. Increíble, increíble, totalmente. Gracias, Yoli Ripepi. Estamos en el final de la entrevista. Como siempre, estoy viendo a gente comentando aquí, pareja. Cuando ella se ha dado la indicación, importante que lo comentéis en comentarios ahora que lo dejemos grabado o que directamente busquéis a Yoli y le pongáis un mensajito ahí, la palabra pareja, porque aquí en el chat se va a perder en cuanto cerremos el directo y ahí Yoli nos va a poder leer. Así que bueno, mira, mi amiga sigue por aquí, sigue presente también. Tendríamos que ver qué está pasando también aquí. Sí, no, totalmente. ¿Qué hay que desbloquear ahí? Gracias, Yoli. Gracias, Yo quiero que Tomás. seas tú la persona que pueda despedir el vivo. Yo te mando un abrazo enorme, encantada de volver a verte, de verte tan bien, que sigas creciendo, que sigas Gracias. evolucionando y sobre todo que nosotros podamos seguir viéndolo y acompañándote en tus procesos. Gracias, gracias, cariño, gracias. Lo único que tengo que decir es que solo por amor estamos aquí, tú y yo y todos los que estamos, porque estamos en esto, estamos todos en el mismo barco, toda la humanidad está junta, estamos uno para el otro, solo por amor. Así me despido. Palabras de Yoli Ripepi, gracias a todos, besos para todos y nos vemos en el próximo directo, como siempre, aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar. Gracias.